sintonía. En esta hora da comienzo el programa Levántate y Resplandece con hermana Isabel Santiago. Levanta tu rostro, mira el Calvario, que aquel que murió y resucitó hoy está a tu lado. Levanta tu rostro, Él no te ha dejado, está situación y apenas puedes alabarme ya las fuerzas. En esta hora da comienzo el programa Levántate y Resplandece con hermana Isabel Santiago. Levanta tu rostro, mira el bendecimos, Dios, te damos gloria, Señor, te damos honra, Padre amado. Gracias, Dios mío, por esta tarde maravillosa, Señor, por este miércoles, Padre amado, que tú nos permites, Señor, aleluya, de ser partícipe de este día, Dios mío, de las grandes bendiciones que tú has derramado sobre nosotros en este lugar. Padre amado, gracias por esta emisora como llama de fuego a tu vida, a los presidentes, a Canaima, a Lorena, a su familia. Gracias te damos, Señor, Padre amado, por mi familia, Dios mío, Padre amado, porque sabemos que tú estás trabajando en nuestro hogar, Señor. Oh, Dios mío, bendice a cada oyente, Dios mío, a los que nos escuchan a través del teléfono, Dios mío, Padre amado, a los que nos pueden ver a través, Dios mío, de la página cibernética, Señor. En esta tarde, Dios mío, estamos más que gozosa. Oh, Señor, es un privilegio, Dios mío, Padre amado, estar en este lugar, Señor, para exponer tu palabra, Dios mío, Padre amado. Gracias te damos, Señor. Oh, bendice, Dios mío, a los confinados, Señor. Bendice, Padre amado, Señor, a los que se encuentran en los hospitales, Padre amado, Dios mío. Para ti, Dios mío, no hay excepción de personas, Señor. Padre amado, bendice a los hermanos de la iglesia. Eres el fuego que me quema, Dios mío, a la cual pertenecemos, Señor, a mis pastores Luis del Valle y a nuestra pastora Iliana Herrera, Dios mío, y a su hijo Misael, Señor, a los pastores de Junco, Dios mío, Señor. Bendice también a los de Calley, Padre amado, Dios mío, Jehová, a los evangelistas, Dios mío, a los misioneros, Padre amado. Te damos la gracia, Padre amado, porque sabemos, Dios mío, que a ti te ha placido, Señor, este día, Dios mío, tenernos en este lugar, Padre amado. Te damos gloria, Dios mío, Señor, a ti te damos honra. Gracias te damos, Dios mío, Señor, por la hermana que nos acompaña en este día glorioso. Gracias, Padre amado, porque ha sido el medio que tú has usado, Dios mío, para bendecirme en este día, Señor, poder traernos a este lugar, Dios mío. Estamos más que agradecidas, Señor, de tu amor y de tu misericordia. Bendícela a ella y a su familia, Padre amado. A ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Gloria y honra al que vive. Dios le bendiga, amado. Estamos más que gozosas en esta tarde. Este es el programa Levántate y Resplandece. Gloria al Señor. Como así a Dios le ha placido, ¿verdad?, darnos el nombre de este ministerio para así nosotros levantarnos, accionar esa palabra y poder resplandecer a un mundo que ande en tinieblas. Gloria al Señor, que no sea solamente en nuestra comunidad de fe, sino alrededor donde nosotros no estemos en ese momento. Gloria al Señor, no importa dónde estemos, amado, sino que resplandezcamos, que seamos esa luz, gloria al Señor, que el mundo necesita. Amén. Así que saludamos a mi esposo David, a mi hijo Darbel, Ingrid, David, Abel, a mis nietas, gloria al Señor, que posiblemente nos estén escuchando a través de la llamada al número 716. Usted también lo puede estar haciendo, amén. 716-748-0172, gloria al Señor. Y también puedes enviarnos una llamada a través de número de teléfono 444-9981. Así estaremos orando por tu petición. puedes estar haciéndolo desde ya. Hay un hermano acá que estará contestando tu llamada. Con nosotros está nuestra hermana Loida. Loida Ayala, gloria al Señor, que va a estar compartiendo la palabra de Dios con nosotros en esta tarde, amado. Un tema maravilloso que el Señor le ha puesto ahí en su corazón, ya que hoy vamos a compartir con ella la palabra, amén. Bajo el tema, vamos a estar ministrando bajo el tema, cuidando la promesa, amén, Loida. Amén, ese es el mensaje, el tema, mensaje de este programa, Levántate y Resplandece, ¿verdad? Con mi hermana, que amo mucho en el amor de Cristo. Gracias. Isabel Santiago, que me invitó a bien para estar en compañía predicando junto con ella en este su programa. Y esta es su emisora, ¿verdad? Como llama de fuego a tu vida. Quiero reconocer en los que nos están escuchando a Víctor de Asa, que es el joven de esta producción, de esta canción que tú escuchas de fondo. Abrázame fuerte. Poderoso sea el Señor. Él está en sintonía en el chat. Él es de República Dominicana, de La Romana. Él es evangelista, predica y también sacó su producción. Y me la cuando fui al viaje misionero, Isabel, pues estuve bien a traerme la producción de él y traerlo a esta emisora para que así, ¿verdad? Se le abran las puertas que Dios tiene preparadas para él. Así que me regocijo porque para eso estamos, Isabel, para hacer canal de bendición a nuestros hermanos, estén donde estén. Nosotros somos un solo pueblo, poderoso sea el Señor, un solo Dios, un solo Espíritu. Y no importando la nacionalidad, el pueblo donde viva o el país donde viva, somos uno solo en Cristo. Así que, Víctor, Dios te bendiga. Y pues vamos a estar aquí de 6 a 7 predicando esta palabra del Señor bajo el tema Cuidando la Promesa. Cuidando tu promesa, cuidando la promesa, ¿verdad? Y tenemos palabra, y así dejo a mi hermana Isabel para continúe. Gloria al Señor. Dios bendiga a Loida, amén. Gloria al Señor. Y Dios ha marcado a Loida, gloria al Señor, ya que la tiene viajando a la República Dominicana, amén. Y yo sé que ese lugar no es el único que Dios tiene destinado para ella, amén. Porque cuando Dios abre puerta, amado, no hay quien la cierre. Lo que Dios hace, ¿quién lo estorbará? Como se llama el ministerio que la hermana trabaja, amén. Gloria al Señor. También queremos saludar a mi cuñada, hermana, amén, gloria al Señor, Moraima Álamos, que nos está escuchando a través del número de teléfono. Gloria al Señor, te amamos, le damos gracias al Señor porque eres parte de nuestra familia. Gloria al Señor, y ella nos ha hecho una invitación, amado, para el viernes que viene. Gloria al Señor, y esperamos para el martes que viene, amén. Y la a Utuado, gloria al Señor, donde van a estar celebrando, ¿verdad?, en una iglesia en Utuado, un acontecimiento que ha marcado al mundo, el nacimiento del niño Jesús, ¿verdad?, nuestro Salvador, que hoy por hoy pues habita en nosotros. Gloria al Señor. Y hoy vamos a estar hablando del niño Jesús, que murió, oiga, amado, y resucitó, pero con ese mensaje, cuidando la promesa, amén, ya que Dios le ha hecho una promesa a usted, amén, esa promesa que habló Isaías, gloria al Señor. Así que vamos a estar dando lectura, gloria y honra al Señor. Así que Loida, tienes el privilegio para dar comienzo, gloria al Señor, amén. Así que Dios, estamos en tus manos. Amén. Así que vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice Lucas 2:39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Damos gracias a Dios, aleluya. Amado Dios y Padre, sí, Señor, celestial, Señor, aleluya, Señor. Te damos gloria, tu palabra, gracias, Señor, Padre, ha sido leída, Señor, a este place, pueblo, Dios mío, poner Señor. Esta palabra en el corazón, Padre, de Dios tu mío, sierva, vamos a estar Señor, predicando, Señor, vamos a estar tu palabra, Dios mío, dando un mensaje, Dios mío. Que tú nos uses pedimos, con poder, Señor, y gloria, ser canal Dios de bendición, mío, Dios mío, que esta palabra puede calar profundo en los corazones, Señor. Te damos la gloria, que podamos hablar con denuedo de tu palabra, Dios mío, Señor. Que tu Espíritu Santo no hable a nosotros. Señor, nos dé la revelación, el rema, Dios Señor. Mío, Padre, oh Dios Santo, mío, esta palabra que necesitamos, Padre, Señor. Padre, que ministra a nuestro espíritu, Dios como al espíritu, aleluya, de mis hermanos y de los amigos que nos escuchen en esta tarde gloriosa. A ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Poderoso sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Como bien, hablando, ¿verdad? Hablando en el libro de Lucas, sabemos que los evangelios empiezan hablando de cuando estaba la promesa. Poderoso sea el Señor del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Poderoso sea el Señor. Y llegó el momento dado para ir rápidamente a esta porción bíblica de Lucas 2:39, donde nos habla, ¿verdad?, que había una costumbre de siempre ir a Jerusalén en las fiestas de la Pascua. Y cuando Jesús tenía 12 años, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que ya los 12 años, por lo natural, lo normal, siempre en las iglesias, después de los 12 años, empiezan a bautizar a los niños. Pero sucedió algo muy importante cuando, a la edad de los 12 años, Jesucristo y Jesús y su familia iban a Jerusalén. Poderoso sea el Señor. Y Isabel, yo sé que Dios va a ministrar a través de esta palabra en lo actual, en las vivencias de nosotros, los que estamos en el camino de Dios para este tiempo, para este año, ¿verdad?, humano 2013. Poderoso sea el Señor. Y este mensaje de cuidar tu promesa, que es por el cual vamos a estar disertando, yo sé, ¿verdad?, que yo sé que Dios va a hablar de una manera bien fuerte a nuestras vidas y va a impactar. Poderoso sea el Señor, porque nosotros cuando venimos a los caminos del Señor, anoche yo escuchaba un testimonio de una joven que Dios le enviaba mensajeros y Dios con planes y propósitos para su vida, pero ella alejada de Dios y sufrió unas consecuencias. Poderoso sea el Señor, pero había una promesa de parte de Dios para con ella. Poderoso sea el Señor, y la misericordia de Jehová es tan grande y tan real que esa promesa que Dios le había dado a esa mujer, aún estando fuera en los caminos del Señor, ella viene a los caminos del Señor y la promesa que Dios le había hecho, la promesa estaba latente. Poderoso sea el Señor. Ustedes saben muy bien que esta historia de José y de María, poderoso sea el Señor, la hemos conocido, lo que hemos venido, ¿verdad?, este camino, es una de estas historias que se habla, es como de las primeras historias que se habla. Poderoso sea el Señor cuando uno viene al Evangelio. Y María y José tuvieron una gran encomienda de traer a Jesús, como que le decimos, el Jesucristo hombre, ¿verdad?, en carne y hueso. Poderoso sea el Señor. Y surgió este suceso, que cuando ellos van a Jerusalén, pero cuando termina la fiesta, tienen que volver a su lugar de residencia. Poderoso sea el Señor. Y hubo un acontecimiento, Isabel, en ese momento, que cuando ellos parten de Jerusalén, el niño se quedó en Jerusalén. Ellos salieron. Poderoso sea el Señor. Y yo sé que de ahí vamos, de ahí se va a disparar lo que Dios nos ha dado, la administración que Dios nos ha dado. Así que poderoso sea el Señor. Vive Dios, aleluya. Así lo oída, como estamos hablando acá, gloria al Señor. Había una costumbre en el pueblo de Israel, gloria al Señor, que año tras año, pues ellos celebraban, amén, las Pascuas. Ellos estaban agradecidos por la liberación del pueblo, amén, por la esclavitud donde ellos vivían en Egipto, gloria al Señor. Y en su salida, pues esto se conmemora, amén, como ese éxodo, gloria al que vive. Entonces el pueblo estaba ya acostumbrado a esta fiesta, gloria al Señor. Y hoy por hoy, pues miren, no es mucha la diferencia, amén. El pueblo está acostumbrado a cuando llega a diciembre estar en fiesta, gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, amado? Que muchas veces descuidamos, gloria al Señor, la promesa, lo que Dios nos dijo, gloria al Señor, por un momento de gusto, gloria al Señor, por un momento de placer, por un momento de diversión, gloria al que vive, amén. Y nos descuidamos donde dejamos la promesa, amén, gloria al que vive. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el hombre dice acá que Jesús estaba, gloria al Señor, iban los padres y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, mire, era una fiesta de 7 semanas, aproximadamente eran 50 días de esa festividad, gloria al Señor, donde ellos compartían con sus compueblanos, gloria al Señor, donde ellos hablaban y ellos adoraban y ellos se regocijaban, gloria al Señor. Pero llegó el momento del descuido, gloria al Señor. Aleluya. Como me ha llegado a mí, como le ha llegado a Lloyd, amén, gloria al Señor, porque nosotros no estamos exentas, gloria al que vive de esta palabra. También esta palabra se nos la vamos a aplicar en un momento dado, amado. No hemos descuidado, gloria al Señor. Dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza. Amén. Que el hombre fue creado para gloria y honra suya. Pero sabe que lo que pasa, que llegan los momentos de festividad y nosotros nos olvidamos, descuidamos lo que Dios nos dijo, amado, por un momento de placer, por un momento de algarabía, gloria al Señor, de un compartir. Y no es malo usted compartir, gloria al Señor, con la familia. No es malo compartir con los hermanos de la comunidad de fe. No estamos diciendo que es malo, amado. Lo que a Dios no le agrada es que nosotros descuidemos lo que Él nos ha dicho, gloria al Señor, por un momento de algarabía, por un momento de gorgorio, por un momento de festividad, gloria al Señor. Y dice acá que los padres de Jesús se fueron. Ya acabada la fiesta, ellos se fueron. Y era tanto lo que ellos sentían, ese regocijo que había en ellos, con todo lo que habían presenciado en aquel lugar, que ellos descuidaron un momento dado, que ellos andaban con la promesa. Ellos andaban con el Salvador. Gloria al que vive. Y llega un momento en nuestras vidas que nosotros descuidamos el Salvador, descuidamos a aquel que murió en un madero, aquel que resucitó al tercer día para darnos vida, para vivificarnos. Gloria al que vive, poderoso Dios. Y acá, gloria al Señor, dice acá la palabra, y que pensando ellos que estaba entre la compañía, mire, era tanta las personas que ellos se dirigían a aquel lugar, que así mismo eran las muchas que bajaban para llegar a las diferentes partes de la tierra, gloria a Dios, mire, bajaban de diferentes partes. Hoy por hoy, en un momento dado, yo estuve viviendo en Miami, y en Miami tenían muchos vecinos de descendencia judía. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos y los que no, que estaban adoptando esta práctica del judaísmo, pues cuando llega este tiempo, gloria al Señor, esa época del que ellos celebran las Pascuas, ellos también bajan hacia allá, que de todas partes de la tierra bajan, actualmente bajan hasta Jerusalén para que conmemorar todavía esto, porque esto fue una ordenanza que sería perpetuo, sería siempre que ellos celebrasen este acontecimiento de la liberación de Egipto, de la esclavitud, amén, de aquella opresión. Pero aquí vemos a unos padres buscando a Jesús entre la comparsa. Vemos a unos padres desesperados. Vemos a unos padres turbados. Gloria y honra al Señor. En un momento dado, yo no sé si a usted se le ha perdido algo, que usted comienza a desesperarse porque usted necesita lo que perdió. Gloria al Señor. Y en este caso, el que se perdió fue el hombre. Por eso Jesús vino, para darnos vida, gloria al Señor, para rescatarnos de una muerte eterna, gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre, por continuo, mire, el hombre tiene de continuo, gloria al Señor, si no se pierde su pensamiento, si no se pierden las promesas que Dios le ha dicho, se pierde el hombre. Por eso Dios cada vez, gloria al Señor, tiene que estar tratando con el hombre, amado, para que esta época navideña, gloria al Señor, el hombre no se pierda. No se le olvide el camino a la casa de Dios. No se olvide de intimidar con el Señor, amado. ¿Por qué? Porque hay momentos dados que el hombre se turba. Y en medio de la turbación, gloria al Señor. ¿Sabe qué? Que nos descuidamos de lo que Dios nos dijo. Aleluya. Amén, Loida. Amén. Aleluya. Ah, no, pues mira, aquí estamos a gloria. Aleluya. No, sigue, porque esto da palabra. Poderoso sea el Señor. Mira, llegó el momento, como tú entraste, mi hermana Isabel, que cuando ellos salen, salen, ¿verdad? Que eran bastante gente, poderoso sea el Señor, ellos salieron y descuidaron a Jesús. Jesús, ¿verdad? Sabemos que es la promesa de parte de nuestro Dios, nuestro Creador, aleluya, con plan de que venía a morir por nosotros los pecadores, aleluya, para que nosotros seamos alcanzados a misericordia y alcancemos la salvación de nuestras almas, poderoso sea el Señor. Y así habemos gente, hermanos en Cristo, poderoso sea el Señor, que Dios le ha entregado grandes ministerios, Dios le ha dado grandes llamados, poderoso sea el Señor, Dios le ha entregado compromisos, poderoso sea el Señor. Y sabe que, Isabel, que yo no me tengo que ir al que Dios llama pastor y Dios le entrega a una iglesia. No, también hay hermanos en la misma congregación que Dios le entrega una encomienda. Poderoso sea el Señor, una obra hermosa, una labor en el mismo rebaño. Poderoso sea el Señor para que la emprenda. Mira, por ejemplo, puede ser, aleluya, que Dios te instruya a trabajar con los niños. Y tú Dios diga, mira, tú vas a trabajar con los niños. ¿Por qué? Porque Santo, Dios poderoso. Sabe, poderoso sea el Señor, que en tu formación, tus sentimientos, tus emociones, poderoso sea el Señor, los talentos que Dios ha depositado en ti, el tacto para trabajar con los niños, poderoso sea el Señor, ha sido depositado en ti. Poderoso sea el Señor. Por eso que yo sé que no todo el mundo va a trabajar con todo el mundo. Poderoso sea el Señor. ¿Qué Dios te ha dado? ¿Qué Dios puso en tus manos? Poderoso sea el Señor. Y así yo lo veo. Dios te entregó un talento. Mira a mi hermano Víctor de Asa, que él predica la palabra del Señor. Poderoso sea el Señor. Él está ahí. Yo me gozo María, que Él esté con nosotros. También está María Millán. Amén. De Kissimmee. Yo la bendiga mucho, mi alma te adora. Poderoso sea el Señor. Nos gozamos. ¿Por qué? Porque Dios le ha entregado algo a Él. Hay una promesa para Él si Él no descuida lo que Dios le ha dado. Así igual Isabel, gloria, Canaima, yo que estoy hablando en este momento, Loida y todos los que están en el chat y nos están escuchando, Denis, que también tiene una emisora. Poderoso sea el Señor, es tiempo de que nosotros cuidemos lo que Dios puso en nuestras manos. Amén. Poderoso sea el Señor. Aquí hay una demostración a través de la palabra, de esta historia bíblica que hemos leído, de Lucas 2:39, que llegó el momento que lo, mira, no estaba. Y sabes que estuvo un día de camino. Poderoso sea el Señor, que no lo hallaron. Sabe que estuvieron todo un día sin darse cuenta que habían abandonado la promesa, que habían abandonado lo que Dios le había entregado. Sabe que de tantas mujeres, mira, hallar en gracia a María. En María es una mujer, mira, súper agraciada, yo diría bienaventurada, que le tocó esa gran bendición. Poderoso sea el Señor en aquel tiempo. Y dejar por un día descuidarla. Pero ¿sabes qué? Que nosotros también, los que estamos para este tiempo, los que estamos todavía vivos, poderoso sea el Señor, que Dios no nos ha llamado a su presencia. Dios. Que Dios, aleluya, nos está diciendo en esta tarde, casi noche, mira, lo que yo te entregué, cuídalo. Mira, no puedes distraerte, no puedes desenfocarte. Me imagino que María con José iban hablando, a lo mejor iban más adelante y la promesa atrás. Poderoso sea el Señor, le perdieron la vista, mira, hasta, ni la agarraron de la mano. A lo mejor Jesús caminaba hasta solo. Y ellos caminando solo. ¿Sabes qué? Es que la promesa tiene que caminar contigo. La promesa tiene que estar entrelazada en tu mente y en tu corazón. La promesa tú no la puedes descuidar ni a diestra ni a siniestra. Aleluya. Y ¿sabes qué? Que algo cuando tú estabas hablando, Isabel, venía a mi mente. De que habemos muchos llamados con ministerio, ¿verdad? Que Dios nos tiene predicando. Mira, ¿sabes qué? Es que es bueno que tú apoyes a tu hermano. Pero tú por estar apoyando a tu hermano o a tu hermana, tú no puedes descuidar lo que Dios te puso a ti para que hagas. ¿Sabes qué? Que tenemos que ser mayordomo de nuestro tiempo. Poderoso sea el Señor. Isabel, yo estoy contigo hoy aquí en mi programa, pero yo también tengo que cuidar lo que Dios me depositó a mí. ¿Verdad? Eso es un ejemplo. Amén. Porque sabemos, ¿verdad?, que lo estamos haciendo y si tenemos que arreglar cosas más de nuestras vidas, el Espíritu Santo que nos redarguye y que trabaja con nuestras vidas, porque Él es el dueño. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pues mira, amado, cuando hablamos de que se perdió, gloria al Señor, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué hemos perdido en este año 2013 que ya está a punto de finalizar? ¿Qué tú has perdido, gloria al Señor, que no lo encuentres? Estás desesperada, estás desesperado, gloria al Señor. ¿Sabe qué? Que todavía está ahí, gloria al Señor, está esperando por ti. ¿Sabe qué? Que Jesús estaba en la casa del Padre. Jesús estaba en el templo, gloria al Señor, y Jesús estaba, ¿qué?, anunciando, llevando esa palabra, esa revelación. Estaba, óigame, amado, estaba con una sabiduría que aquellos doctores de la ley, aquellos escribas, gloria al Señor, ellos estaban tan maravillados de escuchar cómo un niño de 12 años hablaba con tanto interés, hablaba con tanta sabiduría, gloria al Señor, mientras había unos turbados. Por eso el Señor te dice en esta hora que no te turbe, que aunque tú hayas perdido algo, que sea pasajero, que es el momento de tú recobrar fuerza nueva, tú seguir caminando. No te puedes detener en el camino. Ellos no se detuvieron en el camino, ellos siguieron buscando, pero buscaban donde no tenían que buscar, porque muchas veces estamos buscando Loida en el hombre, estamos buscando la solución en el hombre, estamos buscando la solución en los parientes, en los conocidos. Gloria al Señor. Y es el momento de ir a la casa del Señor, es el momento de intimidar y buscar bien donde tenemos que buscar. El hombre es el que se pierde, Loida. El hombre es el que se pierde, por eso Jesús vino, porque el hombre se había perdido y no bastaba un palomino, no bastaba un corderito, no bastaba, óigame amado, no bastaba que ellos hicieran ese sacrificio, porque el hombre iba de continuo al mar. Por eso tuvo que enviar el Padre a su Hijo, al ungénito, que de tal manera, dice la palabra, que amó Dios al mundo, te amó a ti, me ama a mí, nos sigue amando, amado. ¿Para qué? Para que no nos perdamos. Jesús va a estar siempre en el lugar indicado. Nosotros somos los que nos turbamos, nosotros somos los que nos desesperamos, nosotros somos los que olvidamos la promesa, lo que Dios nos prometió. Mira, amado, pasa algo en nuestra vida y rapidito descuidamos la voz de Dios. Oiga, amado, descuidamos lo que Dios nos dijo. Gloria al Señor. Como nuestra hermana decía, mira, si Dios te ha dado algo, gloria al Señor, no lo descuides. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque después viene uno lamentándose. Nos ha pasado, amado. Cuando Dios nos ha hecho un llamado, Dios nos ha accionado, nos ha posicionado en el lugar, ahí te he puesto, ahora trabaja con esto. Y por un momento dado hemos descuidado lo que Dios nos habló, donde Dios nos posicionó, y después nos lamentamos. ¿Sabes qué? Que yo te exhorto que por ninguna fiesta de este mundo, que ninguna celebración que haya en esta época navideña, óigame amado, te haga perder la promesa, te haga perder ese llamado que Dios te ha hecho. Dios dijo que va a salvar a tu familia, Dios dijo que va a tratar con tu esposo, Dios dijo que va a tratar con tus hijos, Dios dijo que va a tratar con mi matrimonio, Dios dijo que va a tratar con tu descendencia. Mira amado, hay que creerlo, que Dios te va a suplir, tenemos que creerlo. Gloria al Señor. No podemos descuidar lo que Dios nos ha dicho, amado. Aquel joven era un joven de 12 años, amado. La ley judía, oiga, amado, el pueblo judío tenía unas costumbres donde a los 12 años se incorporaba al niño a todo lo que tenía que ver, oiga, amado, con la celebración, con todos los rituales. Gloria al Señor. Establecido en el pueblo judío, a los 12 años era partícipe. Pero lo que impactaba a estos hombres, oiga, amado, ¿sabe qué, Loida? Que Jesús era el hijo de un carpintero. Jesús no era un hijo de un hombre pudiente, poderoso Dios según a los hombres, porque sabemos que es el hijo del rey de reyes, oiga, amado, del dueño del oro y de la plata, mas sin oro vino, mas, oiga, amado, se despojó de toda su gloria, se despojó de toda la riqueza para venir a morar, gloria al Señor, con hombres pecadores. ¿Sabe qué? Lo hizo por ti, por mí, para que no descuidemos, amado, una salvación tan grande. Hay que cuidarla con temor y temblor. Óigame, amado, Jesús representaba la salvación para los hombres. En esta época, Jesús sigue siendo el representativo de la salvación, amado. No podemos descuidar esa salvación tan grande por ningún placer. Ahora mismo, mira, a mí me apena que le comenté a Canaima que ayer no pude llegar a la iglesia porque el vehículo se me dañó. Entonces, nos llegó un momento dado que yo dije, bueno, ¿qué hacemos? Ayer era el día que todos querían ir a la iglesia. Pues yo dije, mira, Señor, yo estoy en tus manos. A mí no me gusta faltar. Dios me conoce, pero yo conozco también a un Dios de poder que nos va a suplir para arreglar el vehículo, amado. Gloria al Señor. Y no me estoy justificando, porque yo no quiero descuidar la promesa, amado. No fui a la iglesia ayer, pero sigo adquiriendo lo que Dios me dijo, Loida. Gloria al Señor, porque no, esto no, oiga, amado, esto no es por fuerza humana, esto es con el Espíritu Santo, amado, porque la lucha es fuerte, la crisis toca, pero para los que creemos no tenemos crisis. Hoy hablaba con una persona que amaba, hablamos. Y yo le decía, ¿sabe qué? Que cuando el enemigo nos oprime, amado, es cuando estos pensamientos nos quieren oprimir, es cuando más nosotros tenemos que adelantarnos, es cuando le tenemos que sacar la delantera a todos esos pensamientos y despojarnos del viejo hombre, de renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, amado. ¿Para qué? Para seguir alcanzando la promesa, para alcanzar lo que Dios ha dicho, amado. La palabra dice que el bien y la misericordia nos seguirán, y si nosotros seguimos caminando, ellos también seguirán detrás de nosotros, pero nosotros vamos delante, oh amado, y delante de nosotros va uno, gloria al Señor, que nos dice: no temas, no te detengas, sigue caminando, alcanzarás la promesa. Pero si te detienes, se detiene tu ministerio, se detiene la llamada que Dios te ha hecho, se detienen las promesas, Loida. Por eso estas padres sabían que no se podían detener en el camino. Ellos dan a un about face. Cuando damos un about face, amado, es dando un about face al pecado, arrepintiéndonos, gloria al Señor, de nuestra manera de pensar. Estos se habían arrepentido. Ellos iban en rumbo a su ciudad. Óigame, amado. Y ahora ellos estaban dando un about face. Ellos se estaban arrepintiendo de haber dejado a Jesús. Habían dejado la promesa. Porque Isaías nos habla en el capítulo 9, el versículo 6. Porque un niño nos es nacido. Óigame, amado. Había una promesa, que esta promesa ya estaba dictada. Ya el hombre conocía que vendría un Salvador, un príncipe de paz. Óigame, amado. El gran yo soy, gloria al Señor. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y príncipe de paz, gloria al Señor. Esa es la paz que el mundo no te puede dar. Esa era la paz que no tenía José, esa era la paz que no tenía María. Tuvieron que llegar donde Jesús para tener esa paz que el mundo no le podía dar, que los amigos no les podrían brindar, que los parientes no le podían dar, solamente Jesús. Cuando llegaron a Jesús, ellos, oiga, mamados, recibieron la paz que aquellos no le podían dar. Por eso es necesario recibir a Jesús, por eso es necesario llegar hasta donde Jesús, porque la paz que el mundo no te puede dar, la paz que esas fiestas no le pudieron dar, se la daba Jesús, la seguridad, oiga, mamado. Mira, Loida, cuando llegaron a Jesús, ellos sintieron, oiga, amado, que un peso se liberaron. Mira. Por eso el Señor nos dice: mira, suelta tus cargas, suelta tus cargas. Venid a mí, todos los cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Llegaron al reposo de Jesús. Aleluya. Poderoso sea el Señor. Mira esta palabra, de cuando ellos retornan, se dan de cuenta que Jesús no estaba con ellos. Mira, ellos retornan al principio, a donde fue el último encuentro con Jesús. Aleluya. Poderoso sea el Señor. Y sabes qué, Isabel, que nosotros, poderoso sea el Señor, a veces caminamos y caminamos y caminamos. Y sabes qué, que a veces nos descuidamos. Es más, nos descuidamos. No es que a veces, nos descuidamos. Poderoso sea el Señor. Y hoy Dios también te dice: vuelve al principio, vuelve a lo que hacías conmigo, vuelve, aleluya, ese encuentro, aleluya, esa intimidad. Por eso hay algo que siempre dice, y no, a veces no entendemos: nunca te olvides de donde Dios te sacó. Siempre lo escuchamos, aleluya. Siempre lo escuchamos, que siempre, ¿verdad?, nos lo dicen: nunca te olvides de donde Dios te sacó. Y yo a veces orando y la intimidad con el Señor, Isabel, yo me acuerdo de aquella noche, poderoso sea el Señor, cuando Cristo vino a mi vida, ese encuentro. ¿Sabe qué? Que yo recordando ese momento de recibir esa paz, de ese encuentro con el Maestro, con el yo soy, aleluya, yo soy el pan de vida, aleluya, yo soy la luz de este mundo, aleluya, yo soy la sal de la tierra. Poderoso sea el Señor. Y ese encuentro, aleluya, renueva mis fuerzas. Poderoso sea el Señor, porque también está la palabra que nuevas son las misericordias. Amén. Poderoso sea el Señor cada mañana. Y si el justo cae, Jehová lo levanta. Poderoso sea el Señor. Y mira, ¿sabes qué? Que si tú te en este momento estás pasando por una crisis, estás pasando por una necesidad, el consejo y la palabra que Dios te da esta noche, en esta tarde, en este programa, Levántate y Resplandece, es que vuelvas al principio, vuelvas al encuentro, vuelve al encuentro con la promesa. Cristo, aleluya, es el Salvador. Amén. Cristo es la vida eterna. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Poderoso sea el Señor. Y mira, ¿sabe qué? Con este mensaje le estamos hablando a las vidas que andan sin fe, sin esperanza. Vive Dios. Y también a los hermanos en Cristo que aceptamos ya a Cristo y que estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Vive Dios. Aleluya, es necesario nosotros volver al principio. Aleluya, como dicen, volver a nuestro primer amor. A los fundamentos. A los fundamentos. Ay, aleluya. Pero yo sabía que esta palabra, esto iba a ser, mira, podemos estar 3 horas. Poderoso sea el Señor. Mira, no olvidemos nuestro primer amor, no olvidemos nuestras primeras obras en el Señor, no olvidemos, aleluya, esa pasión, aleluya, que cuando Dios. Cristo vino a nosotros por primera vez, provocó en nuestras vidas, en nuestra alma. Poderoso sea el Señor en nuestro espíritu. Poderoso sea el Señor. Isabel, yo estoy ahí pensando en mi casa y yo digo, wow, se acaba el 2013. Yo voy a hacer un recuento en mi programa Jehová quien lo estorbará, ¿verdad? En nombre del ministerio. Pero en 2014 ya yo estoy enfocada con nueva visión. No es que no es con una visión rara. No, no, es que yo voy, aleluya, como el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, que ellos iban camino a conquistar tierra nueva, que Dios le iba a entregar nuevas promesas, Dios le iba a entregar nuevas victorias. Santo. Y sabes qué, que en el 2014 yo lo comparto contigo, Isabel, contigo, con Canaima y los radioescuchas de esta emisora, que el 2014 es un año para volver. Vive. Para seguir conquistando lo que Dios Aleluya. Tiene para con nosotros. Poderoso sea el Señor, es tiempo de conquista, de nuevos territorios, de nuevas promesas, de nuevos logros en nuestras vidas, nuevos escalones espirituales, seguir creciendo de gloria en gloria. Poderoso sea el Señor, pero no tanto ese, porque dice la palabra en Apocalipsis, poderoso sea el Señor, que es que el limpio limpie ese más. Aleluya. Así que va a ser el año 2014, año de limpieza espiritual. Vive. También. Poderoso sea el Señor. La escoba también para seguir barriendo, porque queremos alcanzar la estatura del varón perfecto que quiere Jesucristo. Y yo voy a hablar algo rapidito, voy a hacer un paréntesis. Isabel, para entregarte la parte. Elí, el profeta Elí, como habla en el libro de Primera de Samuel. Esto yo lo prediqué una vez y sabes que viene a memoria ahora también. Había una promesa para la casa de Elí. Había una promesa para la descendencia de Elí. Y sabes que vino el descuido de sus hijos, Oní y Finés. Sabes que pecaron contra Jehová. Se rebelaron. Poderoso sea el Señor. Habiendo una promesa, se rebelaron. Y sabes que lo que provocó es que hubo la muerte de ellos. Y sabes que esa palabra, esa promesa fue cortada, pero no por Dios, ni por Jesucristo, ni por el Espíritu Santo. Fueron ellos mismos por sus actos. Así que esta palabra, Isabel, cuidando tu promesa, esto es un tema que va directo a nuestra conciencia. Amén, gloria al Señor, amén, amén. Y vemos acá, gloria al Señor, unos padres amados que antes de encontrar a Jesús en de camino para Nazaret, donde ellos se iban a dirigir, ya iban de un día de camino. A mitad de ese día, gloria al Señor, ya iba un día, ellos deciden regresar a Jerusalén a ir detrás de la promesa, gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que encontraron a Jesús 3 días después. Quiere decir que fueron 3 días, 4 días, gloria al Señor, en un tormentoso pensamiento, en un momento dado, a los que tienen familia, nietos, gloria al Señor, se nos ha perdido, oiga, mi amado, y hemos determinado que los que nos perdemos somos nosotros los adultos, porque cuando encontramos a los niños, los encontramos jugando, sentados, o algo los distrajo, y ellos están quietos ahí, mas nosotros estamos turbados en toda la tienda, gloria al Señor, moviendo todo un personal, buscando a esa persona que amamos, esa persona que tiene un valor en nuestra vida, que no podemos descuidarla, amado, gloria al Señor por ellos, amén. Dios bendiga a mis nietas, gloria al Señor, y Dios mire, haga algo maravilloso en su vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a medida que nosotros vamos caminando, Loren, Dios te bendiga, gloria al Señor, a medida que nosotros vamos caminando, pueden llegar obstáculos a nuestra vida, amado. Pueden llegar personas que nos desanimen, gloria al Señor. La palabra aquí nos está registrando qué pensamientos habían en ellos, qué palabra ellos pronunciaban. Pero lo que vemos acá es que cuando llegan donde Jesús, la madre, el hijo, oígame, amado, eso salió del alma de esta madre. Hijo, y ella reconocía que había visto al hijo. Óigame, amado, ella sabía quién era Jesús. Ella atesoraba todas estas cosas, todo ese aprendizaje, todo lo que ella vivió con Jesús. Óigame, amado, ¿sabe qué? Que la niñez de Jesús no se registra hasta este tiempo, gloria al Señor. Pero usted y yo sabemos, amado, que todo niño tiene una etapa, gloria al Señor. Y Jesús era un niño sobresaliente. Jesús, óigame, amado, el Padre era el que lo dirigía. El Padre era el que se relacionaba con él, gloria al Señor. Por eso yo sé que había un Jesús con un entendimiento, con una sabiduría, con una constante relación con Dios. Oiga, amado, para cuando llegara este momento que no se turbara. ¿Por qué? Porque iba a estar frente a líderes, iba a estar frente al concilio, iba a estar frente al Sanedrín, iba a estar frente a los escribas, iba a estar frente a los sacerdotes, frente al pueblo. Y Jesús venía con una misión. Por eso tú y yo, que hemos sido comisionados para una misión, no nos podemos, oiga, amado, distraer con nada. No podemos enfocarnos en el hombre. El Señor me decía: desenfócate del hombre, enfócate en mi palabra, porque tengo cosas contigo. Y cuando Dios tiene cosas con uno, oiga, amado, va a venir el enemigo, ¿para qué? Para distraerte. Va a venir el enemigo, ¿para qué? Para obstruir, okay. Amado, amén, para obstruir el llamado que Dios te ha hecho, para que tú no camines con paso seguro, amado. ¿Sabes que este año 2014, Dios los bendiga, el mes que viene, gloria al Señor, va a ser un mes de grandes retos? El día 25 no vamos a estar aquí, ni el día primero. Le deseamos que tenga una feliz Navidad, que pueda estar con su familia, con los hermanos de su comunidad de fe. Oiga, amado, que esta palabra pueda germinar en usted y usted pueda, oiga, amado, atesorarla. No se descuide, no pierda la promesa, no pierda a lo que Dios le ha dicho, gloria al Señor. No se desenfoque de lo que Dios le ha dicho, aunque otros no crean, usted siga creyendo, aunque otros se caigan en el camino, usted siga caminando, gloria al Señor. No se detenga, amado, porque vendrán tiempos. Mira, nos dice Apocalipsis 12:12, que dice que el diablo que atamos y reprendemos en el nombre de Jesús, oiga, amado, ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, gloria al Señor. Y nosotros, sabiendo que queda poco tiempo, tenemos que atesorar, oiga, amado, lo que Dios nos ha dicho. Tenemos que posicionarnos al llamado que Dios nos ha hecho para este 2014. Yo no sé si ya Dios te ha comenzado a hablar para lo que se aproxima, gloria al Señor, pero si hay una palabra que puede ser eco en tu corazón, es que sea valiente, que te esfuerce, que no tema. Oiga, amado, que hay un camino por recorrer, que hay camino, gloria al Señor, que posiblemente estén, oiga, amado, con obstrucciones, que tengan obstáculos, pero a usted se le ha dado una palabra de poder. Dice la palabra que nuestras armas no son carnales, que nuestras almas son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de todo eso que se levante. Uno de los textos favoritos mío, amado, que Dios me ha dicho: mira, te he dado poder para que todo lo que se levante en el nombre de Jesús tú lo reprenda y siga caminando. Tienes fortaleza, tienes poder, tienes unción, no te acobardes, sigue caminando, mi sierva, sigue marchando. Esa misma palabra que Dios nos ha dicho para este 2014, yo sé de hoy, yo no sé de mañana, pero al Dios que le servimos sabe lo que va a pasar mañana. Por eso Dios nos advierte, amado, que seamos valientes, que no temas, que no descuides tu promesa, que no descuides lo que Dios te ha dicho para este 2014. Grandes retos para la iglesia de Cristo, para el cuerpo de Cristo, grandes retos, amado. Así como José y María llegaron donde el Salvador, humillado, arrepentido, afligido, con un corazón contrito y humillado, el cual Jesús no despreció. ¿Sabe qué maravilloso de toda esta palabra? de toda esta escena que hoy estamos trayéndote, amado, que dice la palabra que Jesús se fue con ellos. Jesús siguió caminando con ellos. Oiga, amado, Jesús volvió a Nazaret con sus padres y dice que se sometió. ¿Sabe qué? Que Jesús quiere caminar con nosotros. Jesús quiere caminar con nosotros. Jesús quiere someterse aquí en este corazón. Se quiere apoderar de este corazón, amado. Que Él tenga el control de Él. Gloria al Señor. Que Él pueda tener control de nuestros pensamientos. Gloria. Que Él pueda tener control de nuestra andada. Que Él pueda tener control de nuestro levantar. Oh, gloria al Señor. El Señor quiere apoderarse de todos nuestros pensamientos, amado. Así con temor y temblor que nosotros cuidemos esta salvación. Con toda nuestra mente, amado, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, que sigamos buscando las promesas de Dios, sigamos atesorando la gloria del Señor. No descuide la salvación, no descuide la salvación, iglesia. Óigame, amado, porque los tiempos están difíciles, las fiestas llaman, gloria al Señor. Las fiestas, óigame, amado, distraen al pueblo de Dios. Así que usted no se distraiga en fiesta, pero dele la gloria y la honra al Señor, Loida. Poderoso sea el Señor. Isabel, yo no sé si tú vas a contar lo que te pasó con Ingrid. Ay, mi nieta, gloria al Señor. Pues mira, sí, gracias, Loida. Pues mira, yo le pedí a Loida que ella trajera la palabra, gloria al Señor, y yo la iba a compartir con ella, amén. Y yo le decía, bueno, Señor, como no fue a mí que tú me la diste, pero fue a mi hermana, pues yo la voy a compartir y tú pues estarás en el asunto. Y Dios es tan bueno que mi hija me llama, eso fue a Antier. Ok, ella me dice ayer, ma, si tú supieras lo que pasó. Y yo, ¿qué pasó, Ingrid? Que Nayeli se me perdió en la tienda por departamento. Allá tuvo que llamar a todo el personal, la seguridad, laquearon las puertas, gloria al Señor. La nieta tiene 6 años y la nieta pues bien introvertida, ¿verdad? Es una nieta que es así, ajá, la chiquita. Ella es bien curiosa y todo lo quiere ver y todo lo quiere tocar, gloria al Señor. Y mi nena allá todo desesperada, mi hija está embarazada, ella sentía que el bebé se le subía a la garganta. Una experiencia bien horrible, llorando, gloria al Señor, se turbó mi hija. Y ellos buscaban y buscaban y la niña entretenida con una muñeca. Ella se sentó y la policía, todo el personal de la tienda por departamento buscando a la niña, y la niña en su esquinita jugando y hablando con la muñeca. Cuando la vieron, ¡ay, Nayeli! ¿Por qué me hiciste esto, Nayeli? ¿Por qué te me fuiste? ¿Te me perdiste, mamá? La que te perdiste fuiste tú, porque yo estuve aquí todo el tiempo sentadita. Mira, amado, eso es una experiencia que yo dije, wow, yo estuviera allí, yo estuviera también con la presión a 1500. Pero gloria y honra al Señor, ¿verdad? Que guardó a mi nieta, pero así Dios nos confirmó la palabra. Gloria al Señor. Es una experiencia que le pasó a mi hija, pero Dios está en el asunto de esta palabra en esta tarde. Y nos pusimos a escudriñar la palabra y, Señor, tú vas a hablar, porque tú me vas a hablar a mí primero, gloria al Señor. Y el Señor nos dice a Loida y a mi persona, amén, que somos las portadoras de esta palabra, que no descuidemos lo que Dios nos ha dado. Por nada, por ningún placer, por ningún vituperio, por ningún señalamiento, por ninguna murmuración, por nada de este mundo, amado, que es pasajero. Descuidemos, Loida, lo que Dios nos ha entregado, amén, que es tan maravilloso. Mire, es un privilegio que se me ha concedido en este día, que yo pueda hablar esta palabra sagrada, tanto a Loida como a mí, tanto a Loida, a los que conocen de ella, sabe de dónde Dios la sacó, a mi persona, muchos saben de dónde Dios nos sacó. Y esto es un privilegio, amado, porque yo era una analfabeta del Evangelio. Yo no conocía a Jesús, yo no conocía nada de lo que se relacionaba con Jesús. Lo mío era vivir la vida a la loca, como hablan, ¿verdad? Porque no había un Dios que me dirigiera. Oiga, mi amado, entonces ahora estamos conociendo de un Dios tan maravilloso, porque cada día lo sigo conociendo. Y en esta época navideña, gloria al Señor, donde muchos celebran ese día tan maravilloso del nacimiento de nuestro Salvador, pues mira, a usted le deseamos feliz Navidad, que usted pueda estar con su familia en regocijo. Acuérdese que Dios tiene grandes cosas con usted. Dios no, óigame, Dios no va a fallar en las promesas que le ha hecho, amén. Así que le deseamos una feliz Navidad. Que Dios pueda cumplir las peticiones de su corazón, que sea la voluntad del Señor, si nos las merecemos, si van a ser de beneficio a nuestra vida. Amén. Luis Raúl, gloria al Señor. Alessi, Raúl Alessi, oración por una pronta recuperación, así estaremos orando. Señora Serrano, oración por salud y por su familia, gloria al Señor. Loida, ¿qué tiempo nos queda? Vive Dios. Tenemos ya, son las 47. Amén, pues vamos a estar orando, gloria al Señor. Y Dios bendiga a los hermanos Luis Raúl, que por ahí vi ahorita un chat, gloria al Señor. Sí, Dios te bendiga, mi hermana. Sí, te amo, mi amiga bella y preciosa. Hemos hecho una gran amistad, Nora, que verdaderamente yo digo, Señor, la familia que no tengo, ¿verdad?, tan apegada, ahora los tengo en Facebook, gloria al Señor. Y yo soy de las que pongo hasta la perra con traje, porque yo vivo agradecida de lo que Dios está haciendo, porque estas cosas, Loren, antes yo no las hacía, y ahora yo veo cómo Dios me ha transformado. Ahora yo veo la mano de Dios obrando en mi vida, y yo digo, Señor, ¿cómo yo no poner estas cosas que ahora me llenan? Antes yo no tenía tiempo para ver ni a un animal, ni mirar la belleza de un pájaro. Y ahora yo veo hasta mi perra con un vestuario y yo la retrato y la subo. Ahora, ¿verdad? Pues gloria al Señor. ¿Loida tiene alguien más? Poderoso sea el Señor. Yo sé que vamos a orar y por ahí damos las palabras finales. Yo quiero reconocer Víctor de Asa, es el que está cantando la canción. Ay, Dios te bendiga, Víctor. Te amamos ya. En la canción de fondo, Abrázame Fuerte, hay una producción que próximamente va a estar en el playlist de la emisora. El número de teléfono de él es 829-975-4468. Él es evangelista allá en República Dominicana, en La Romana. Y cualquier cosita, pues estamos él está a sus órdenes en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que él es el que, Dios es el que nos gobierna nuestras vidas y él que sabe nuestra agenda y todo lo de nuestro vivir. Así que amén, vamos pues, a hacer Dios oración. Bendiga, Dios bendiga a Víctor, gloria al Señor. Acá tiene una hermana más, gloria al Señor. Víctor es de la República Dominicana, gloria al Señor. Y algún día pues estaremos por allá porque tengo una cita pendiente con la familia Coplín. Y yo sé que este año es el año de la victoria, donde Dios nos amén va a dar salida para bendecir a esa familia, amén. Así que vamos a estar orando por Raúl Alessi, oración por una pronta recuperación, y así queremos que el Señor ponga su mano de virtud, Padre amado, que seas tú, Dios mío, Señor, obrando, Señor, en el área afectada de nuestro hermano, Padre amado, Señor. Mira, la ha sacado de este tiempo, Padre eterno, Dios de gloria, para escucharnos, Señor, para escuchar la palabra que tú tienes para él, Dios mío, que aunque quebrantado, Señor, está creyendo, Dios mío, que tú puedes hacer una obra maravillosa en él, Jehová, que él no quiere descuidar esas promesas que tú le has hecho, Dios mío, que él está guardando su salvación con temor y temblor, Señor. Yo te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo noble lo consuele en esta hora, que tú pases, Señor, esa mano de poder, oh Dios mío, que donde tú tocas quedan sanos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado, tu palabra sea sobre él de manera especial. La señora Serrano, Padre amado, por salud y por la familia, Padre, te pedimos fuerza nueva, fortaleza, Padre, se tú tocando su cuerpo, su espalda, Señor, fortalece sus piernas, Padre amado, sus rodillas, sus tobillos, Jehová, que ella pueda firmarse, Dios mío, Jehová, cada día en ti, Jehová, bendice la familia, Padre amado, Dios mío, de manera especial, Señor, porque a ti daremos la gloria, Señor, te damos gloria, Padre amado, y te damos la honra, bendice cada uno de los oyentes, bendice a mi cuñada Moraima, Señor, a mi sobrino Gabriel, a mi sobrina Mireia, Señor, cual agradecido estoy, Señor. Padre amado, Señor, de ti por ellos, Jehová, porque tiene unos niños maravillosos, Señor, gracias por los sobrinos que me has dado, gracias, Padre Señor. Amado, por mi hermano Ángel, Señor, porque has cambiado un hombre, Dios mío, gracias, Jehová, Dios. Por Moraima, que ha sido sabia, Dios mío, Padre amado, gracias te damos por mi cuñada, bendícela, Señor, y por cada hermano, Dios mío, que esté en sintonía, Padre amado, así si bendícela a la distancia, Jehová, sí, que seas tú tratando con ella, María Millán, Dios mío, Jehová, Señor, que seas tú deleitándote en ella, Padre amado, como ella se deleite en ti, Señor, porque tú cumplirás las peticiones de su corazón. Mira a su amado, Señor, en tus manos lo depositamos, Padre eterno. Bendice a Víctor, Señor, que esta producción sea un éxito rotundo, Padre amado, que ministre muchas armas en el nombre de Jesús, Jehová. A ti te damos gloria, bendice a Luis Gine, bendice a Luis Raúl, Padre amado, con esta programación que continúa, que seas tú derramando gloria sobre ellos en el nombre de Jesús. Loida, despídete de la congregación acá. Amén. Dios bendiga a todos los que estuvieron en sintonía, ¿verdad? Con este programa Levántate y Resplandece, esta emisora como llama de fuego a tu vida. Gracias, Isabel, por tenerme a bien invitarme, y yo gustosamente, porque Jesucristo manifestó a su mamá María en aquel momento en la porción bíblica que los negocios de mi padre es lo que nos conviene estar y hablar las buenas nuevas. Aleluya, mis hermanos, estar en estos negocios, como hablaba, como dice la palabra, pero en estos menesteres nos conviene estar. Poderoso sea el Señor, para esto somos llamadas. Así que, Isabel, que Dios te continúe bendiciendo. Amén. Un nuevo año para ti, con nuevas grandes metas. Poderoso sea el Señor, y grandes bendiciones que vienen de Dios para tu vida. Poderoso sea el Señor, Dios bendiga a Canaima. Amén. Ah, ok, que puede verlo, Víctor de Anza, que puede ver la producción. Ah, la carátula. Que la subieron. Okay. Subieron la foto de la carátula, que la pueden ver ahora mismo por la página. La pueden ver. Amén. Él la pone por aquí. Exacto. Sí, así que, Víctor, amén. Dios es bueno, así que recibe la bendición de Dios. Amén. Así que Dios les bendiga mucho. Gloria al Señor. Y este es tu programa, Levántate y Resplandece. Gloria al Señor, que tengas una feliz Navidad. Primeramente, una noche buena, una feliz Navidad y un año nuevo. Que ese 2004 sea de grandes retos, y aquí nos volveremos a ver. Gloria y honra al Señor. Yo creo que el miércoles 7 de enero, si el Señor no ha venido antes por mí, ¿verdad? Pues así pues estaremos. Así que Dios le bendiga. Levántate y resplandece. Abrázame fuerte. Ha concluido el programa Levántate y Resplandece con la hermana Isabel Santiago. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora, como llama de fuego a tu vida. ¡Levántate!